Buenas tardes a todos y escucháis el peor día de la semana. Un lunes más con nosotros nuestro compañero y amigo Jesús Domínguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hemos querido empezar con dos clásicos, ¿no? Tanto por un lado el corte de la película Blade Runner y este Here Comes the Sun, Aquí viene el sol, que hoy venía como anillo al dedo, una canción de los Beatles firmada por George Harrison, una de las pocas que, bueno, escribió más de una, ¿no? Pero una de las más conocidas escrita por George Harrison, que no firmaba Lennon y McCartney. Uh-huh. Esta canción pertenece al álbum Abbey Road del 69, para más señas. Y la verdad que viene como anilla al dedo, porque ya estamos metidos en verano. Ya plenamente, vamos. Plenamente, ya está, lo notamos. Ya esto es lo que nos... Como lo que ha venido, esto es lo que nos queda, ¿no? Lo que nos queda. Esperemos que de aquí a septiembre. Pero bueno, está bien. Bueno, está bien, claro. Calorcito. Viva el verano. Viva el verano. Bueno, y vamos a continuar ya sin más, ¿no? De pleno con el programa. Y nos vamos a quedar con una banda americana de Los Ángeles, que todo allí no es grunge. En este caso es una banda que hace un country alternativo, psicodélico. La banda es Beechwood Spark. Y en este caso el tema es The Sun Surround Me. Hay que dar el sonido country psicodélico de Beechwood Spark. ¿Y ahora qué traemos? Nos vamos hasta las Islas Británicas, hasta Escocia, buen en concreto, whisky. A Glasgow, para escuchar un clásico, la banda escocesa Travis. Travis, de su cuarto álbum es este tema, ¿no? Memories es el álbum, que como tú comentas era el cuarto, de una banda de la que comentan, dicen, que fue de las que preparó el camino a lo que vendría después, lo que es el pop rock británico, como King o Coldplay, ¿no?

Bueno, y escuchamos hoy de fondo la banda sonora de la película Blade Runner, compuesta por Vangelis. Se cumplen 30 años del estreno de una película que ya es considerada por todos como una película de culto, dirigida por Ridley Scott. Lo hemos podido escuchar al comienzo de nuestro programa hoy, pues un trozo de quizás una de las escenas más famosas, ¿no? Sí, este va a ser nuestro pequeño homenaje hoy a, al director y a la banda sonora. De manera excepcional no vamos a poner el grupo, sino va a ser esta canción, bueno, esta canción, este disco, la banda sonora de esta película, la que nos acompaña en el día de hoy. Para recordar a los replicantes. Culmen de la ciencia ficción, esta película del 82, donde dice que fue pionera, ¿no? Ya ve, imaginaba el mundo en el 2019. Estamos cerca, en Los Ángeles. ¿Cómo van las cosas? Lo mismo acierta y todo, ¿no? Bueno, nos estará acompañando esta especial banda sonora a lo largo de hoy lunes. Y vamos a la, a lo que a ti te gusta. Tu España cañí. ¿Y no tu... cañí cañí. ¿No? Y tu, tu pequeña sección de grupo, como digamos, o como decimos... Lo que tengas que decir tú lo dices tú y no pongas en mi boca cosas que ni pienso ni digo. Bueno, yo solo voy a hablar de la banda de José Carlos Molina, flautista, que me moría por decirlo, y cantante de la banda New, con un estilo muy peculiar, ¿no? Tanto rock ahí con flauta traversa y... Leo que por la formación del grupo han pasado hasta 60 músicos diferentes. Sí, la... pero me gusta más lo que me dijiste antes, lo que dijo él. Pues nada, él dijo que la flauta era el instrumento más heavy que conocía. Pues mira. Y para, bueno, eso, lo, te voy a acabar diciendo para que muestra un botón. Uno de los componentes de la banda formada en el 72 fue Rosendo Mercado, uno de los que pasó por tantas bandas madrileñas hasta hoy día estar en solitario. Y el tema, para demostrar que sí, que es el instrumento más heavy, pues es La Granja del Loco. Thank you. Ea, te has quedado a gusto. ¿Qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Igual que antes. Igual de escuchar, que antes, ¿no? Pues bueno, vamos a ver. Oye, si... un poco más cachondo, la verdad. Está animado. Me ha animado. Está animado. Pues vamos a intentar continuar animando a los que estén escuchándonos con señor Chinarro y el tema Los Ángeles. Señor Chinarro ronroneando. Ronroneando, era del perteneciente al disco Los Ángeles. Y nos quedamos con otro clásico también ya, ¿no? Los del Tono, un grupo cántabro del 86 y que nos dejaron buenas canciones y buenas letras, porque ya su guitarra y su voz, Henry Robert, está en solitario, que en el 2010 se publicó disco en solitario, su segundo disco en solitario, pero nos vamos a quedar cuando tenía la banda Los del Tono, con una canción del 2005 del disco GT, y el tema es Circunvalación. Thank you. se quedó a comer menú. Nunca más nadie volvió. En un momento el ruido ensordecedor se convirtió en un lejano rumor que el viento del invierno no nos deja huir y aún nos aleja más. Ya solo queda aquí quien no se pudo ir o quien no hace mucho por vivir. Ya no pasa nadie por aquí. Ya no pasa nadie por aquí. Ya no pasa nadie por aquí. Solo quedan casas muertas y el del bar y uno que reza sin parar. El desvío prometido no se pudo hacer o simplemente nadie se acordó. Ya no pasa nadie por aquí. Ya no pasa nadie por aquí. Ya no pasa nadie por aquí. ¿A qué fue París? Mi joven amigo, a París no se va nada. A París se va porque es la capital del universo. Ya lo decía Victor Hugo. Francia, Francia, sin ti el mundo estaría muy solo. ¿Y el dinero? Bueno, yo tenía una amiga, pero esa es otra historia. ¿Qué historia? Se la vi, mon cher ami, ayer, como quien dice, flané. O sea, paseante por les Champs-Élysées. Y hoy, desterrado en este yermo, y lo que es peor, casado con esa mesa camilla. ¡Mamarracho! ¡Que eres un mamarracho! Y tú, hijo mío, no harás caso a este perdido. ¿Sabes lo que hacía este en París? Cuidado, porque ya lo dijo Cristo. Aquel que escandalizara a un niño más le valía tirarse al mar con una piedra de molino al cuello. ¡Vivir de las mujeres! ¡Eso hacía, mamarracho! ¡Cruz un mamarracho! Ya no rige. Yo no era un macro, hijo. La chica, como su padre tenía una charcutería, me daba bocadillos. Continuamos escuchando Blade Runner. Del griego Vangelis. Especialista en bandas sonoras. Sí, toda ejecutada con sintetizadores. Recuerdo también 1492, ¿no? La conquista del mundo. También muy conocida. Galardonado con un Oscar por Carros de Fuego. Carros de Fuego. Bueno, y tantas otras. En otro de los temas de esta banda sonora se añade el saxo tenor del músico de jazz británico Dick Morrissey, que quizás sea lo único que no esté sintetizado por Vangelis. La escucharemos en un instante. Ok. Es increíble la cantidad de películas que en las que ha realizado la composición, la banda sonora, ¿no? La composición. Desde el año 1970. Aunque no las conozcamos, ¿no? Por Vangelis, pero. Y el último ha sido el del Greco, de... Original Motion Picture Soundtrack. El Greco. Bueno, otra cosa mariposa. Nos queda media hora todavía de programa, acaban de escuchar las señales horarias. Nos vamos a quedar con Roger, John, Kate y Pete, que forman The Who. Esto sí que es británico, y es rock. Y una de las canciones que siempre habría que escuchar, pues, es este tema, Won't Get Followed Again. Solo que tiene un problemilla, ¿no? Sí. El tema, ¿no? Que como lo escuchemos ya apagamos la radio y nos vamos. Claro. 8 minutos. Esto es lo que tú más... Lo que tú más puesta aquí, 8 minutos. Bueno. Pues nada, tú dale entrada y ya le buscamos fin. Bueno, ahí estaba parte de la canción de The Who Don't Get Fallen Again, ya más conocida porque ha sido utilizada en algunas series televisivas. Los Simpsons, por ejemplo. Americanas, también lo parodiaron. También cantaron. Y esta canción. Esta canción, pues también otros que también parodiaron en la serie Los Simpsons, como son los Smashing Pumpkins, que traemos ahora junto con a Sonny Young y Peter Frampton, también fueron igual que los Rolling, igual sí, que tantas bandas. Yo creo que pagaban y todo para que los pusieran en la serie, pues, de casi, The casi. Simpsons, ¿eh? Yo sé que los mismos músicos eran los que doblaban sus voces, vamos. Que... Pues entonces sería afín la colaboración con Matt Groening. La publicidad que le dan. Claro. Bueno, pues un clásico de un los clásicos. Clásico del 96, de Machine Punkies, Tonight. Grandioso tema que firmaba The Smashing Pumpkins.

El señor Souza es respetado en todo Portugal y en su país por dos motivos. A. Jamás engaña a sus socios. Y B. No le gusta que le engañen. ¿Con qué hay, B? El señor Villambrosa, que es un gentleman, me dijo que viniera a solucionar esto con pacifismo. Así que, A, lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra. Y B. Y cuidado, que igual te viene la C. Bueno, ahí está de nuevo Blade Runner con nosotros y la composición de Vangelis. Bueno, pues aquí suena el saxo tenor de Dick Morrissey. Quizás este sea el tema con que identificamos más a la película, ¿no? Bueno, muy bien, que no tenemos tiempo. Vamos a dejarlo a un lado. Que te duermes. Y vámonos ya porque nos quedan 10 minutos, tres temas que superan los 10 minutos. Sí. Y no queremos dejar ninguno porque hoy es nuestro último programa. Recuerden. Este es el último programa de esta temporada. Octubre. Y cómo no, cómo no íbamos a ir sin tener en este último programa a nuestros amigos que nos han acompañado en casi todos los programas 091. Con un temazo como El cielo está de color vino. Imposibles y de oscuridad. Ah, ah, ah. fabulosa canción de 091. Eres un maricón. Pues muy bien. Pues muy bien. Vamos a por nuestra penúltima canción, antes de nuestra versión, con la que vamos a cerrar el programa de hoy. Con la versión, claro. Claro. O sea, quedando, vamos a dar un sonido contundente, el del grupo de Munguía, PLT, del que hemos hablado en alguna ocasión. Hemos escuchado a Rafa Rueda, que es vocalista y guitarrista de esta banda, pero todavía no teníamos, hemos tenido ocasión de escuchar a PLT. Vamos a dejar un tema del año 2005, Zurrumbiloa, que por cierto fue también sonido de una campaña de promoción de Extremadura. Fíjate tú qué curioso. Para que veas. Un anuncio publicitario, pues bien. Y escuches. Con Zurrumbiloa del disco Minus os dejamos. Thank you. contundente tema de PLT que nos traía Jesús. Lo habíamos avisado. Sí, estabais advertidos. Bueno, y como ya iba siendo habitual, bueno, iba siendo no, ha sido habitual durante toda la temporada de despedirnos con una versión. En este caso lo vamos a hacer con una versión interpretada por el maestro Iván Ferreiro, extraída del disco tributo a Bunbury Héroes del Silencio, con el título De Mayor. Y con esta nos despedimos hasta la próxima temporada. Hasta el otoño. Y el mes de octubre. A pasarlo bien. Y ha sido un placer. Gracias a todos. Hasta octubre. Tontería. De pequeño me enseñaron a querer ser mayor. De mayor voy a aprender a ser pequeño. Y así cuando cometa otra vez el mismo error, quizás no me lo tengas tan en cuenta. El laberinto del engaño, con alas de cera me escapé.